Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un de músicas. Los martes, a partir de las 4 de la tarde, 2 horas de música, de 4 a 6. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona, fuera del área metropolitana, en aquellas zonas donde no los puedan sintonizar bien la FM, tienen la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy martes 18 de junio de este año 2003, estamos a un par de pasos del verano y a un par de pasos de la verbena de San Juan. Digamos la fiesta, porque esto de San Juan, lo de los santos, a mí no es que me vayan mucho, pero bueno, como es una fiesta y es una cosa lúdica y la gente disfruta, pues bienvenido. Esto es este fin de semana. Marca el cambio de estación prácticamente. Hoy tenemos un invitado en el estudio que se los presentaré de aquí a nada. Tiene un nuevo disco. Un nuevo disco muy, muy personal. Bueno, claro, es que todos sus discos son personales, ¿no? Entonces, esto está de más que lo diga, pero bueno, ya lo he dicho. Los discos muy personales, composiciones propias, porque ha hecho otros discos donde ha versionado a poetas y algunos de aquellos que deberían haberlo hecho antes, pero fue muy bien que haya sido, estuvo muy bien que haya sido Víctor Bocanegra, de él se trata, quien lo haya hecho. Comenzamos recuperando un tema de un disco anterior que no diré el título para que él pues esté así un poco, porque lo tengo aquí en el estudio, así, aquí va a poner el Antonio. Pues un tema, y a partir de ese tema comenzaremos a hablar del disco nuevo. Necessiten encara saber els individus capaços de tot. Tu vas pensar que tot era possible de fer i que el vent sempre bufa a favor. La llibertat és un cavall agosarat, deixa ja de aquest terreny desfilem la recança que tant se'ns atansa i em sembla que no. Cull la flor i ser feliç, quina gràcia que et feia llegir fins la vida en un tros de paper. Aprofitem la caiguda perfecta de la tarda mentre desaprenem les lliçons de la insídia i el desdeny. La llibertat és un cavall desaforat, deixa ja de fer-me badinar. La libertad es un caballo. La libertad es un caballo. Esto es de un disco anterior de Víctor Bocanegra. Un disco del año 2008, de hecho. Y su título, Fonografías. No es de este disco del que vamos a hablar, sino de su disco más reciente. Pero quería comenzar con esta canción para hacerle un par de preguntas que a lo mejor nos pueden servir como introducción al tema del nuevo disco. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bastante bien. Bastante. Moderadamente. Bueno. Sí, no se puede ser. Los tiempos no son para fuegos artificiales, ¿no? A pesar de que tenemos la verbena a la vuelta de la esquina, pero. Sí, es verdad, la verbena del 23. Exacto. Que es San Juan, que aquí se tiran cohetes. Y lo digo para que lo sepa una amiga que nos está acompañando esta tarde. Sí, por lo menos que nos salude. Hola. Acércate un poco más al micrófono, no seas tímida. Hola. ¿Bien? ¿Hola? Sí, ahí está, perfecto. Muy buenas tardes. Preséntala. Bueno, Laura Repovches es una escritora estudiante de la literatura y de la poesía española. Ajá. Que ha llegado de Santa Cruz de Tenerife, pero que es de Eslovenia, originalmente. Bueno, bienvenida. Bueno, después tendremos oportunidad de hablar un poquito contigo. Quiero, tal como decía, iniciar esta conversación con Víctor a partir de, bueno, de este tema. Que, bueno, hablábamos de los tiempos de ahora, ¿no? Hay que ser cauto, ¿o no? Para hablar sobre los tiempos que estamos viviendo, ¿a ti qué te parece, Víctor? ¿Hay que ser cauto o no? Hay que ser cauto, pero hay que ser valiente también, ¿no? Uh-huh. Y esta canción, me gusta que hayas empezado con esta canción porque, bueno, no sé cuál era tu pregunta, pero es una... Sí. Yo a veces no, si quieres que te diga, aunque muchas de mis canciones son con mensaje, aquello que se decía antes, ajá, con mensaje, sí. pero a veces no sé exactamente por dónde va el mensaje, o hay, a veces hay fuerzas instintivas e inconscientes que te hacen decir cosas que después te quedas parado diciendo, pero ¿qué estoy diciendo? ¿No? Pero aquí quizá la libertad, que es un caballo, claro, no sé si es que era un caballo desbocado al cual te tienes que subir como sea, ¿no? Aquello como en las películas de los indios, ¿no? Que la gente se agarraba al lomo del caballo para no perder el tren, ¿no? Sí. O bien es un caballo que tenemos que dominar, ¿no? Yeah. No sé, me parece que hay un caballo por ahí, por Platón, que lo utiliza como metáfora, pero tampoco nos vamos a poner pedantes. No, pero iba un poco por allí, digamos, la razón por la cual comencé con este tema. Porque, claro, decía, este disco es del año 98, del 2008, perdón. 2008, que a la fecha son 5 años. En el 2008 comenzaba, no se vislumbraba la situación actual. Entonces, esa libertad, que es un caballo, que no sabemos si era un caballo desbocado o no, hoy, año 2013, ¿cómo lo ves ese caballo? ¿La libertad sigue siendo un caballo? Bueno, no, yo creo que la libertad está secuestrada, ¿no? Estamos todos estamos secuestrados por un sistema absolutamente energúmeno, ¿no? Y salvaje, del cual no sé cómo nos vamos a despegar, ¿no? A desempallegar, que se dice en catalán, ¿no? A sacarte de encima como si fuera una, ¿sabes? Aquello, ¿cómo se llama? Aquel insecto que chupa la sangre. Ah, bueno, hay muchos. Sanguijuelas. Y también, pues, político. Esta es la sensación, ¿no? Que tengo, que hasta que no limpiemos todo este sistema y construyamos un mundo nuevo, y quizá peco de utópico, como siempre, pero realmente, y lo que me da esperanza es que hay gente que lo está intentando y que hay movimientos y hay personas que van en una dirección interesante, ¿no? Como Itziar González Virós, que la debes conocer, o Ada Colau, toda la gente de la plataforma. La regidora, la sí, ex regidora. Sí, que está montando un parlamento paralelo. A mí me parece que esta gente sabe lo que se hacen y bueno, lo único que temo es que finalmente el sistema es tan bestia que lo acaba engullendo todo, ¿no? Yeah. Es como los de la CUP, las CUP que entraron en el Parlamento y claro, se han dado cuenta que el Parlamento es una especie de merienda de negros, que allí no pintan nada, que es una cosa que no se mueve nada, ¿no? Yeah. Que no se puede hacer nada realmente, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, y ahora peor aún, porque se ha, digamos, polarizado de tal manera la política que ahora es bipartidista, es una pasa uno, sale uno, entra el otro, después sabe que va a volver otra vez, y que los partidos pequeños realmente no tienen nada que decir. No, bueno, y mira en Italia también, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Que tiene que volver Berlusconi y tal. Ya. Pero bueno, este caballo al cual tú le cantabas, la libertad, que era un caballo. Claro, se presenta de muchas maneras, porque hemos visto lo que ha ocurrido en Grecia, lo que está ocurriendo ahora precisamente en Siria. Sí. Y en Turquía también, ¿no? Exacto. Y da la impresión de que la única salida que le dejan, o que nos dejan, es una reacción violenta contra el sistema, porque a través de los medios convencionales, como que no hay mucha, no se vislumbra la posibilidad de cambio. No, lo que pasa es que, claro, a través de la violencia, no sé si tampoco es una vía demasiado aconsejable, ¿no? Ya se vio lo que pasó en la ex Yugoslavia. Sí. Da la impresión de que no les dejan otro camino. Da la impresión, digo, ¿eh? No es que no tengan otro camino, pero da la impresión de que no tengan otro camino. Me metí en estas profundidades políticas porque, bueno, es lo que estamos viviendo. Porque mi siguiente pregunta es, de aquel disco, Fonografías, del año 2008, por el medio hay otro, si no me equivoco, ¿no? ¿Villón? Las músicas que le puse a las baladas de Villón. Sí. Exacto. Y a este nuevo, Cançons de la... Aquí viene el título, es Aquí de Lara. Sí. ¿Qué significa, Víctor? Disculpa que te lo pregunte. Bueno, son canciones de ahora, de la ahora y de aquí. Lo que pasa, exacto, es que he utilizado, me he inventado, lo he contraído y me he inventado esta palabra como modernilla, que es con una K, que, exacto, es como ahora escriben los jóvenes en el móvil. Bueno, todos, ¿no? Con K y todo con ortografía absolutamente fantasiosa. Fantasiosa. Pero, bueno, sí, ¿no? Después de tantos años aprendiendo ortografía y ahora la gente escribe fatal en los móviles, ¿no? Así es. Pero claro. Sí, son canciones. Bueno, me salieron estas canciones que hablaban de... La mayoría son de temas muy, muy actuales, ¿no? Aunque algunas más que otras, porque, por ejemplo, la última, que es Fals d'un Mercat, que es una especie de alegato contra el capitalismo salvaje y todo esto, pues ya me he quedado corto, porque la escribí hace un año, pero cada día que abro el periódico es tan delirante lo que está pasando, cada día que bueno, ya podríamos hacer... cargar más las tintas todavía, ¿no? Ya. Pero bueno, al menos esto, no sé si como clásico, pero como que no pasará de moda el hecho de intentar buscar los siete vicios capitales de la Biblia en este mercado que se nos come cada día, ¿no? Claro, estas canciones de aquí y... Porque claro, esto viene del catalán, es un título catalán, es aquí y de ara, que es ahora. Sí, del aquí y de la hora. Y de la hora, de aquí y de la hora. Esto para quienes que nos escuchan que no hablen catalán, especialmente en Chile, pues les aclaramos este pequeñito... ¿Nos escucharán en Valparaíso? Sí, claro, nos están escuchando, pero allí el catalán no lo entienden. ¿Habrá? ¿Es posible que haya algún catalán? Hombre, hubo muchos exiliados republicanos. Sí, ¿no? Es muy posible que haya algún catalán en el puerto que nos escuche. Y diga, sí, claro, bueno. Vamos a escuchar un tema de este disco... Y después seguimos hablando un poco del contenido de él, porque yo creo que hay un bueno, no un cambio sustancial, pero es un par de pasos más adelante de lo que era tu temática anterior. Sí. ¿Sí? ¿Qué escuchamos, Víctor? Puede ser, sí, claro. No, yo lo cubro. ¿Qué podríamos escuchar? No, tú habías propuesto uno. Ah, sí. Bueno. Que era... El ser neurodigital, ¿no? El ser neurodigital. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es el hombre moderno, ¿no? El que está esclavizado por la máquina y por la sociedad de consumo. Uh-huh. Nada nuevo, pero cada vez peor. Y tú haces una canción al respecto. La escuchamos. Sure. si fallés el sec mai vaig penjat un marc en passos virtual. He decidit ser un home de profit, ser un nexe hiperconnector i dono el millor. Si és per salvar el forat d'ozó. Bueno, esa es nuestra segunda lección de catalán del día de hoy, porque la primera era la traducción del título. Es una pena que no podíamos seguir la traducción en directo, bueno, que hacía, pero podemos hacer un no, no, resumen, lo que tengo que hacer, que no está, es colgar en la red las traducciones al español para la gente de chilena o hispanohablante, que, bueno, hispanohablante, no, claro, que lo pueda seguir, castellano hablante, ¿no? Esto del hispanohablante me pone enfermo. Bueno, pero castellano no es lo que se habla en Castilla. ¿Y qué hablo yo, por ejemplo, entonces? Español. Yo siempre me he negado. Ah, no, porque claro, español es España, claro, es verdad. Yo siempre me he negado a decir que hay una fracción de gente. Bueno, esto es un tema polémico entre los filólogos, que si tenemos que decir español o castellano. Ajá. Esto es un tema que trae cola. Quizá la señora. No la puede señorita, decir algo. Laura Repoff, si nos puede, claro, aclarar la cuestión. ¿Cómo debemos llamarlo? ¿Español o castellano? Pero yo no sé, a nosotros nos enseñaron que es un sinónimo español o castellano, así que yo también sinónimo. Estoy aprendiendo, vale, cosas nuevas. Pues nos has aclarado la cuestión, solucionado. Sí, sí, son sinónimos. Digamos de forma simple, ¿no? Pero claro, el término Castilla sí que es un término concreto, ¿no? Es decir, sale de ahí, del reino de Castilla. España. Y sí, pero es un término político. Sí, pero no más que cultural lingüístico. Pero también es cultural porque en inglés dicen Spanish y en alemán, ¿no? Sí, pero ¿por qué tenemos Spanish. Que dejar a los anglosajones a que dicten que nosotros? No, no lo digo porque lo dicten. No, pero sino porque no, pero es verdad que es curioso porque el alemán, por ejemplo, ya. Que en Italia dicen Tedesco y en los ingleses German. Y nosotros decimos alemán porque los alemanes eran los que estaban más allá del lago Lemán, que era el límite de los alemánicos, ¿no? Que era la tribu, claro, que estaba ahí, ¿no? Sí. Al norte de Ginebra. Yeah. Pero no sé el origen etimológico de Tedesco. Yeah, ¿no? ¿En esloveno cómo lo decís los alemanes? Nemci. Hostia, sí. nada que ver. Pero te das cuenta, es decir, alemanes los que están más allá del lago de Lemán es una connotación geográfica. Sí. No es necesariamente cultural, pero bueno. Ahí está, lo dejamos en el aire. Lo dejamos en el aire. Pero bueno, volvamos al tema, aquel que tú decías de colgar en la web. Es una idea que te acaba de surgir ahora. No, que ya la tenía en mente, pero ya. Es que no he tenido tiempo material de hacerlo, pero es muy fácil de hacer y lo voy a hacer. No, yo creo que sería una buena idea. ¿No? Lo estoy haciendo también al inglés, lo Ajá. siento por la hegemonía anglófona. Que soy el primero en combatir, pero sí, es verdad que es más probable que tenga lectores hispanos, si me permites. No, dilo. La fórmula expresiva, ¿o qué digo, españoles? No. No volvamos, no, por favor, no. No vamos a... Lo dejamos. Yo hablo castellano y castellano, claro. Ni soy hispano... Sí, pero tú americano. ¿Tú eres nacido en Santiago? En Chile. Bueno, nací en Valparaíso. Valparaíso. Desde donde, claro. Digamos, a donde llega este programa y lo retransmiten allí en la radioneta. Me gustaría mucho conocer Chile algún día. Valparaíso no te lo pierdas, ¿eh? Es no. un puerto... Y es que además este país que es como una especie de raya, ¿no? Es increíble, ¿no? Muy largo. 4.200 kilómetros de largo, sí, sin considerar la parte antártica, ¿no? Que ese ya es otro tema. Claro. Y muy estrechito, en algunos sitios, ¿no? La parte continental, sí. Digamos, no pasa de 40 kilómetros de ancho. Increíble. Y la gente, en fin, me interesa conocerlo, ¿no? Vicente Huidobro, que era un poeta chileno. Uh-huh. ¿Lo conoces? Sí. No sé, igual vamos algún día con Laura. Ah, pues perfecto. Perfecto. Y a Valparaíso ya tienen donde llegar y que los entrevisten allí en la radioneta. Volvá, ¿dónde estábamos? Está bien esto de perderse, ¿no? ¿Perderse en medio de la conversación? Sí, me bien, suena. ¿No? Ahora ya no sé dónde estoy, pero bueno. Seguimos. Sí, claro, las traducciones al castellano. esta canción es como muy actual, Víctor, ¿no? Sí, bueno, es una especie de retrato así, de sketch, ¿no? De esbozo del hombre actual, ¿no? Este hombre robótico, empastillado, absolutamente esclavo del sistema, que vive en tantas ciudades del mundo, ¿no? Yo creo que esta canción podría hacerse la suya o verse identificado tantas personas del mundo, ¿no? Catalanes, sino de todo el mundo. Japoneses, sí. O sea, sí, unos seguramente más... en Ljubljana también hay gente así, ¿no? Que de esos de la maletita, ¿no? De... Sí. Unos más, corbata. Otros menos. Ya. El término está empastillado, sí. Porque tú lo dices, un ansiolítico al mediodía, un hipnótico para cenar y un rubifen, que digamos un... Sí, el rubifen es un euforizante que se utiliza también para, fíjate, para... En farmacología se usa para niños con esto que ahora está tan de moda, el trastorno de déficit de atención. No sé si has leído. Utilizan esto para bajarles esta especie de marcha que tienen, ¿no? No sé si has leído por ahí que dicen que dicen que es un invento. Un invento de la industria farmacéutica, pero no es el único ni el primero. Sí, lo he leído, sí. Y unos son para venderte, se crean diagnósticos de enfermedades curas están en los medicamentos que ellos producen, o si son medicamentos que... A lo mejor son baratos y van a eliminar determinadas dolencias a nivel global, no las venden, porque lo que les interesa es tener enfermos. Todo esto ya Pepe Sales, que tú recordarás, ya hablaba, que hacía una crítica a la industria de los laboratorios, al gran negocio de los laboratorios, ¿no? Que es una cosa que es sabida y que no tampoco y se denuncia, pero con la boca pequeña, ¿no? Y tampoco hay mucho que hacer porque, bueno, son estos poderes fácticos que llevan el mundo. Pero es que, claro, es que muy difícil hacer algo en contra de la industria farmacéutica, es junto con la industria armamentística de las más potentes. Sí, además funcionan a nivel casi homogéneo mafioso, ¿no? Porque tienen sus conexiones a nivel internacional. Sí. Y es juntamente con la industria armamentística las que van marcando muchas de las pautas, no solamente... Sí, porque, por ejemplo, también se dijo que, por ejemplo, la medicina natural con hierbas muchas veces es mucho más eficaz y mucho más barata que muchas de las cosas que hacen con proceso químico, pero claro, no es un negocio, ¿no? No, pero... Y entonces se intenta ahora, incluso están intentando entrar en el mundo de las valerianas y toda la cosa de herboristería para también sacarle jugo, ¿no? Ya no puedes ir al bosque a buscar... Se han ido al Amazonas y países así, y están patentando, digamos, el producto, digamos, base de esas medicinas naturales para que no lo puedan utilizar, que solamente sean ellos que tienen la patente los que los pueden utilizar. Pero no solamente eso, también está la otra parte en países como la India, por ejemplo, que producen los genéricos a un precio muchísimo más bajo, especialmente lo que tiene que ver con el SIDA, y no se los permite comercializar fuera de allí porque... Que es una cosa vergonzante, ¿no? Cuando en África pues la gente se muere, o con las vacunas de la malaria, bueno, es que no acabaríamos nunca porque estos temas ponen muy nervioso pero de todas formas yo creo que hay gente que está trabajando para, en fin, en este sentido con buena voluntad. Poco se hace con buena voluntad, ¿no? Pero bueno, hay que sacar las cosas, ¿no? Es como ese tío que ahora está en Hong Kong, pobrecito, que ha destapado todo este caso de espionaje. Bueno, y ahora hay un... ahí el chico este también, el soldado norteamericano, el que pasó todo, el que filtró los de los WikiLeaks y todo aquello. Pero bueno. Y esto... Seguimos con el... Bueno, sí, con el disco. Es que no sé, porque yo hago canciones, pero estamos hablando de política, ¿no? Y tampoco... No, pero, a ver... En estas canciones tiene una carga política mucho mayor que en discos anteriores. Seguramente. No sé, dímelo tú, yo lo veo así, pero... No, ahí está, ¿no? No. Ahí está. Porque estás hablando de cosas como... como por ejemplo aquí mira la bestia académica, la Donna Sapiens. Sí, no, bueno, la Donna Sapiens es una especie de apología de la mujer, ¿no? Ya. Que creo que el género femenino es el que realmente atesora la sabiduría de la especie humana. Uh-huh. Y si las mujeres mandaran en el mundo, gobernaran el mundo, quizá las cosas irían mejor. Yo creo que es muy posible, ¿eh? Estoy de acuerdo. Ha habido en la historia demasiada testosterona, ¿no? Desde el Imperio Romano, ¿no? Que todo se dirimía a sablazos y ahora a tiros, ¿no? O sea, llevamos 20 años de que la gente se tiene que matar para ver quién gana, quién es mejor, ¿no? Y esto es terrible, es tan estúpido. Y creo que las mujeres tienen un sentido de conservación de la especie y de ternura, quizá, y de amor a la especie, porque son las que engendran, que saben cosas que nosotros no sabemos. Pero esto ha sido siempre así, por eso quemaban a las brujas. Claro. ¿No? Parece que quemaban a las brujas. Exacto, porque eran las depositarias de todo un conocimiento. Exacto. Que los hombres ellas no eran luciferinas, eran divinas. Exactamente, claro. Sí, el término bruja, digamos, ha sido peyorativo, pero en realidad no lo eran. Y bueno, y esta misma canción que salió aquí en el contexto de la conversación, pues este tema es un tema también muy actual, porque cada vez es más patente la lucha de las mujeres por sus derechos, por la igualdad en el trato tanto social como económico, salarial. Y ya no digo nada, cuando ayer, por ejemplo, una cosa es ver a las mujeres musulmanas con el pañuelo, que tiene un nombre especial, no sé cuál es. Pero ayer... La yihab. Pero ayer vi una de aquellas que van total y absolutamente tapadas, toda de negro, solo los ojos, guantes, y a mí me da... Da un poco de angustia, ¿no? Da una angustia terrible. Sí, había una en el aeropuerto. Da una angustia terrible. Yo no me acuerdo con quién lo comentaba, con una mujer, precisamente, y le decía que a mí, aparte de la connotación religiosa que pueda tener eso, es una forma de negarles la identidad a las mujeres y negarles una participación directa con el entorno. Y ella no sé, no es que lo justificara, pero como no lo veía de una forma tan radical como yo. Pero en fin, bueno. Donna Sapiens. Sí, Donna Sapiens. Lo que pasa es que creo que es una canción que he pecado de hermetismo. Es una canción demasiado complicada. La letra me parece que me he pasado de... ¿Sí? Sí, porque las canciones, no creo que una de las recetas de un cantautor es que una canción tiene que ser entendible, audible, oralmente. Mm. Es decir, que tú la puedes pescar cuando te la cantan o cuando la escuchas, ¿no? Y aquí hay demasiadas cosas. Bueno, también la verdad es que a veces escuchas a Dylan y tiene unas canciones que parecen tesis doctorales, ¿no? Que hay que analizar. Estaba pensando más o menos en uno como él. Pero bueno, y después te las lees y te las estudias. Pero a mí me gusta hacer canciones que se entiendan. Y esta no. Que se puedan entender. Bueno, y esta, no sé. a simple. No sé, a ver, dime tú. No he hecho la prueba. Pero hay. No, y es que hay imágenes y hay. Me he complicado un poco la historia, pero bueno, mira, me salió así. Pero, ¿cómo te salió la canción? Es decir, fue, digamos, como un proceso aquello de darle vuelta. Es una pregunta muy... Ya sé que es difícil de contestar. No, porque además cada canción tiene su historia. A veces todo empieza con un ritmo que se convierte en melodía y después le pones una letra encima, un mensaje verbal. O a veces al revés, ¿no? Escribes cuatro líneas que te gustan y que ves que no será un poema literario, sino que será algo para ser cantado, para ser decido. Dicho. Que esto es un verbo irregular, ¿no? Sí, irregular, sí. Y entonces le pones la música luego, ¿no? Bueno, lo escuchamos entonces. Y las amigas y amigos de Valparaíso y aquellos que no hablan el catalán, pues... paciencia, que ya Víctor en algún momento hará las traducciones al castellano. No, muy pronto. Y lo podrán ver en su página web. De paso, ya puedes decir la página web. Bueno, victorbocanegra.com, es muy fácil. Es fácil, todo junto, ¿eh? Víctor. Víctor Bocanegra. Sí, no tengo nada que ver con un futbolista peruano que se llama igual que yo. Yeah. O mexicano, no sé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Igual? Sí, sí, si miras en internet está él. En imágenes salgo yo y él también. No se sabe cuál es cuál. Bueno, Donald Sapiens, en un mon de músicas. Que vols i saps qui ets. No és costella pas de dam, era error de traducció. I si hem de creure aquest llibrot, que la terra no és rodona, perquè ho diu qualque bruixot, ja no sabràs si en abraçades pulvinars hem pogut ser no reals. Tu ens ho diràs, perquè nosaltres fem i farem el que podem. Si no mentim ens salvarem. I mentrestant estem inefactius, i el que jo no dic pas res, il·literat i transposat, analfabet i sense esplet, i sense esplet. Dona Sapiens. Dona Sapiens. Un que deia jo, després que es por, després tot un es divideix, i ja en són dos o ja en són tres. Era mortal i sexuat, l'estimar-te condemnat. Potser no és just això que veig, veig el talent mal repartit, ben invertit, no creu els hàbits i atrevits. I tu tens tot, tot, tot, dona Sapiens. Tots fem inefacti, i el que jo no dic per res, il·literat i transposat, analfabet i sense esplet, i sense esplet. Tots fem inefacti, i el que jo no dic per res, il·literat i transposat, analfabet i sense esplet, i sense esplet. Dona Sapiens, dona Sapiens, dona Sapiens, dona Sapiens, dona Sapiens, dona Sapiens. Dona Sapiens, el señor Víctor Bocanegra, de su álbum titulado, que nos lo diga él. Cançons de l'aquí de l'ara. Exacto, canciones del aquí y del ahora. De aquí de la hora, sí. Por decirlo alguna vez, sí, de alguna manera, sí. ¿No? 11 temas, 12 temas, porque el 12º contraseña de UCIAO, ¿eso qué es? ¿Es un tema también o es? Sí. ¿O es un bonus track? No, no, es. Ah, es un tema, vale. Es vale. El último. Es el último de. 12, como las 12 horas del reloj que hay, ¿no? Ahí. ¿Estabas consciente de eso? Que iban a ser 12, como las 12 horas del reloj. No, porque el diseño se hizo luego y apareció la idea del reloj. Porque el diseño, debo decir, que es original, hermosísimo, cuando sí, lo vi por primera vez. Sí, hay este troquelado, ¿no? Sí. Sí, esto lo han hecho unas chicas, Eli Moons y María Corte. Ajá. Que son diseñadoras, ilustradoras, y lo han... lo han hecho muy bien, las chicas jóvenes. Pero... amigas de mi sobrino, que es el batería, Arnau Obiols. Uh-huh. He tocado este disco, está acompañado por gente, todos son gente joven o más joven que yo, digamos, que ya no me considero de la primera volada, que se dice en catalán, ¿no? Soy de la segunda. De la segunda. Pero bueno, todavía volamos. Y ellos son Arnau Biol, Jordi Moraleda al bajo y Miki Mestres a la guitarra. Yo cuando vi Jordi Moraleda pensaba... Sí, en su padre. Claro, en su padre, claro, decía, claro, esta es segunda generación. Claro, decía, es su padre y Albert Moraleda, que es el otro. Son dos hermanos músicos muy célebres. Sí, que tenían un... No sé si todavía tienen el estudio de grabación. Bueno, ahora ya sí tienen uno todavía en el Vallès. Pero Jordi Moraleda ha sido director de la banda municipal de Barcelona y, bueno, y toca el clarinete en la banda. El Albert también es músico, productor y... El Albert es el contrabajista. El Albert contrabajista, claro, y había estado con él lo conozco. Con Serrat y en Mil Historias. Exacto, a él lo conozco y a Jordi. Sí, sí. Pero cuando lo vi dije, Moraleda. Sí, sí, él es bajista, es informático y es ingeniero de sonido y es un crack. Es que estos chicos están muy muy bien preparados actualmente, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Porque veo aquí el Miki Mestres, dice guitarra eléctrica, acústica, mandolina, dobro y ukelele. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero, ojo. Bueno, toca cuerdas, sí. Sí, cuerdas, sí. Pero ojo que aquí veo colaboraciones importantes, ¿eh? Jordi Soleil al piano, Kiko Pidelacer, estos ya son de otra quinta, sí, inclusive hombre. Mayores que tú y todo. Hombre, pues sí, hombre, todavía hay mayores, sí. Era alguno. Hombre, Kiko es una, como sabéis, es una leyenda, tú no lo conocerás, pero es una leyenda de la nova cançó, de la canción catalana del franquismo. Es la canción protesta, de alguna forma, la canción que tuvieron un compromiso político con el país y que fue muy importante, ¿no? Y Kiko, bueno, formaba parte de esta generación, es un hombre que el otro día hizo un concierto de sus 70 años. Exacto, sí. Pero está en activo y sigue trabajando. Mira, hablando, bueno, primero nombramos los siguientes, después vuelvo al Kiko porque te quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que comentábamos antes. Cheche Giannotti, sí, a la guitarra. Un musicazo. Y tanto. Y un gran productor. Él fue el productor de mi último disco, de mi penúltimo disco, vaya. Y aquí pues ha tenido la gentileza de colaborar también en este tema que hemos escuchado, de hecho, que puso unas guitarras muy adecuadas a su estilo. Aviso, mira, qué bien que haya salido el Cheche, porque el primero de julio, que es un lunes, lo tendremos aquí presentando su nuevo disco. Perfecto. Durante el mes de julio no tiene compromiso, porque es un hombre que tiene un montón de compromisos. Sí, cuando sí, no está aquí, está en Estados Unidos, está en Canadá, Montreal, sí, gira. Trabaja mucho. Entonces me dijo que, fíjate, él con su agenda. Yo no sé qué voy a hacer el primero de julio, pero él ya sabe que... El primero, pues el día antes yo estaré en Jamboree, por cierto. Ah. También aprovecho para anunciarlo claro, a los que estén en la ciudad, el 30 de junio. El 30 de junio. Sí. A ver, por así que por aquí tengo el programa del Jamboree y todo. O sea que... Vamos a ver. 30 de... Aquí sí, claro, Víctor Rocanegra. Presentación del disco, pues este que estamos presentando ahora. Sí. Y estarás con el grupo base, Miquel Mestres a la guitarra, Jordi Moraleda al bajo y Arnau Obiols, que es tu... Mi sobrino. Tu sobrino a la batería. Sí. Que también es DJ, que ya ahora estaba en el Sonar. Haciendo de DJ, sí. Es más famoso como DJ que como batería. Ahora... Se gana mejor la vida los DJs que los músicos. Y eso que ha bajado mucho, ¿eh? Porque antes, hasta hace 4 o 5 años atrás, los DJs eran las verdaderas superestrellas, ¿eh? Sí, sí. Ha bajado mucho esto. Bueno, entonces, 30, que es un domingo 30 de junio, aquí cerquita, en la Plaza Real, dos pases. Uno a las... 8 y a las... Sí, y otro a las 20 horas y otro a las 20 horas. Sí, habrá que hacer el repertorio por partida doble, pero bueno. Sí, ¿no? Bueno, no sé, no toques lo mismo, porque o sea, hay gente que hombre, se sí, queda. Porque la gente es diferente. No sí. Siempre, hay gente que se queda. No, lo sé, vacían la sala. No, sí. A veces no, hay gente que se puede quedar. Normalmente vacían la sala y vuelven a entrar otros. Ellos quieren vender entradas. Sí, ya lo sé, pero tienen un pelín de manga ancha. ¿Tú crees? En este sentido, sí, un pelín. Bueno, no se trata pues, lo que sí está claro es que si alguien compra su entrada, porque son numeradas, se sienta, por ejemplo, el primer pase, y se quiere quedar al segundo, por ahí tomando una copa y quedarse al segundo, lo que no puede hacer es sentarse, porque ya se lo han vendido a otra persona. Se tendrá que quedarse por ahí dando vuelta. Bueno, Mónica Green, una mujer, una cantante afroamericana que lleva muchísimos años por aquí. Esto fue idea de Jordi Soleil, que también siempre hace como un poco las veces de traductor y... de productor, perdón. Y dijo, hombre, ¿hay algún tema que estaría bien alguna voz así negroide o negra directamente para dar un poco de sabor a la cosa? Y vino y después se apuntó, le gustó las canciones y se apuntó y grabó más de lo que teníamos previsto. Bueno, ya vamos a escuchar una con ella. Elena Vilallonga. Sí, cantante. De la familia. De Cristina y de Alfonso. Y de Alfonso, sí. Pero ella, de hecho, no se dedica a la música. ¿No? No. ¿Elena no? No. Pero aquí la tenemos cantando. Bueno, porque es la que canta mejor, pero... Bueno, Alfonso. ¿Mejor que Alfonso? Bueno, es que Alfonso canta en masculino. No, ya, claro. Es un gran cantante, Alfonso, sí. Sí, además, pianista, compositor, actor, intérprete, sí, no, es muy completo. Es muy completo. El chelo, yo lo conocí, inclusive tengo una foto de él que un día la encontré con el chelo en el taller de Musics. No sé si es que le cogió el chelo a alguien, pero está él muy puesto con el chelo. Es verdad, no, sí, pero no. Ya no lo toca, ¿no? Ya no lo toca, no. Bueno, que yo sepa. Miguel Ángel Núñez Barruque, guitarra. Sí, este es una leyenda también del rock progresivo de Barcelona. Él fue de los primeros guitarristas de rock en los años 60. Era del grupo Tappy Man, ¿sabes? Claro. O sea, él era Man, M-A-N, Miguel Ángel Núñez, las siglas. Ah, el Man él era él. Él era, o sea, estaba el Tappy, claro, que era el batería. Tappy que era el batero, claro. El batero, y él era Man. Y después, lo que pasa es que entró Max Suñé y él se fue. Claro. Y él después se fue a vivir a Manlleu y hizo... Y de hecho fue productor de grupos de estos de rock catalán que ahora está de moda. Mira de lo que me entero. Y lo recuperé porque somos amigos de toda la vida y de hecho yo empecé a tocar con él y con mi hermano. Sí, mira de lo que me entero, yo tengo discos de Tappy Man. Sí. Sí. Pues mira, él... ¡Wow! Después salió por esto, después la segunda etapa ya no estaba. Y tenemos a las voces Andrés Pérez, Aleix Perdigó, Joan Obiols, otro de la familia. Sí, el padre del Arnau. Al padre del hermano. Tu hermano. Que es batería. Miguel, ¿es batería? Sí. Bueno, sí, es aficionado. Miguel Orea, congas y percusión menor. Miguel Orea es un percusionista venezolano. Ya. Y Dani Caracola es un, no sé si lo conoces. Un cantautor. Sí. Y hace poco anduvo por aquí. Sí, hace música así, digamos, salsa y... Sí, hace poco estuvo por aquí en el estudio presentando. Sí, ha hecho un disco muy bonito. Sí. Bueno, ya tenemos presentados a todos los músicos. ¿A quién quería volver? Kiko Pie la Serra. Pero antes, escuchemos un tema con Mónica Green. ¿Qué te parece? ¿Cuál? Vale. ¿Cuál? Esto lo sabes tú mejor que yo. No sé, la canción... ¿Cuál sería? O pon un tro... la segunda que... ¿Tink Tink? Tink. ¿No? ¿No? Sí, Tink Tink. ¿O cuál? Sí, está Mónica Green, está en ese o está, tema. O más en el Fals Déu Marcat, pero no la pongas toda porque es muy larga. No, da lo mismo, hombre. Pones el principio. Son solo 9 minutos. Pero si el programa dura 2 horas. ¿Tú ya te quieres marchar? No. Si quieres marchar, me lo dices. No, hombre, no. Pero ¿hasta qué hora crees que estaremos? No sé. Podemos poner un tema más y después... Sí. O si quieres, mira. Este, como es largo, lo dejamos... Para el final ya lo entonces dejas tú, puesto. Claro, vale, claro, tú lo presentas y lo dejamos puesto. Entonces, ¿cuál podríamos escuchar ahora? ¿Cuál? El tercero, Sunny Joy of Plain. Perfecto. Muy bien. Que es una canción diferente, ¿no? Esta no es de cariz lírico, más bien. Sí. Una canción, es la única quizá canción lírica de la... Bueno, aparte de la balada que hay, Siempre Serás Nena, pero esta es... Después podemos poner la rumba de Gracia también, que es más como comercial, entre comillas, pero más... Y, bueno. No sé. Escuchamos esta. Cants es joia o plany. Sí, esto quiere decir, es una especie de definición del canto, ¿no? El canto es por qué cantamos los humanos, ¿no? Para celebrar para la alegría de vivir o para lamentarnos porque tenemos que morirnos o porque se mueren los seres queridos o porque la vida también es una tragedia. Entonces creo que estas son las dos grandes fuerzas expresivas del canto. Cantar para expresar alegría o para lamentarse, el quejío. Esto es joya o plañ. Plañ, sí. ¿Esto de ahí vienen las plañideras? Sí, plañes, plañideras, claro. Plañir en castellano plañir, existe. Claro. Plaña en catalán, sí, claro. Es el mismo verbo. Mira, no lo sabía. Ahora, sí. Pum, otra cosa que descubro. Claro. ¿Te das cuenta cómo estas son verdaderas clases, no solamente de música? Antes era de catalán. Mira, sigue siendo una clase de catalán. ¿Pero tú este verbo, plañir, lo conoces en español? No plañir. Creo. Las plañideras eran antiguamente en los funerales. Se alquilaba. No te vayas del micro. En los pueblos, las mujeres... Bueno, los pueblos y las ciudades quizá, pero era una cosa más rural quizá, ¿no? Yeah. Había un grupo de mujeres que lloraban, pero a veces casi era como una especie de comedia. Bueno, de comedia, sí, o sea, quizá no lloraban realmente, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, sí. Y su profesión era... Sí, pero quizá ni habían conocido al muerto, pero eran plañideras y era como una profesión y tocaba plañir, ¿no? Y esto por allí también en sí, lo entiendo ahora, gracias. Sí, en Grecia, en Turquía, también está aquí en Grecia. Es verdad, es una cosa de todo el arco mediterráneo. Esto es del arco mediterráneo, sí, pero más bien la parte oriental. Sí, sí. ¿No? Sí, seguro que tiene... vestidas de negro, iban allí en grupo. Sí, sí. Bueno, de hecho, quizá viene de Grecia, ¿no? Es muy posible. De la antigua Grecia. Es muy posible. Bueno, escuchamos Víctor Bocanegra de su disco Cançons de l'aquí de l'ara. Roca Negra. Kant es joya o plan. Saludos a Karma Peiró, una encantadora amiga, periodista, buenísima periodista, que nos acaba de enviar un SMS, lo cual significa que nos está escuchando, pues, y que dice que te acaba de descubrir ahora. Por pues fantástico, estoy encantado y le doy las gracias desde aquí. Y, en fin, que venga el día 30 al Jamboree a vernos. Así verá en directo si el directo se corresponde con lo que estamos ahora escuchando. Yo creo que sí. Bueno, siempre es otra cosa, ¿no? Bueno, lógicamente no estarás acompañado con todos los músicos que hay en el disco. No, porque el trío de metales no estará. Bueno, quizá viene el trompeta, no sé. Sí, pero básicamente habrá el cuarteto, bajo, batería, guitarra, yo toco el piano. Y ya está, y quizá algunas almohadillas de órgano que pondrá el Soleil, ya veremos, no lo sé. En el disco nos falta Germán Izquierdo a la trompa. Ah, sí, Germán Izquierdo es un trompista de la banda municipal de Barcelona, o sea que cuidado. Paul Padrós a la trompeta, Nil Villa al saxo alto y Albert Costa al trumbo. Sí, esto que en castellano se llame trompa, a mí me da mucha risa. La trompa. Sí, corno francés. Es verdad que lo decís así en China. Sí, yo creo que sí, más que trompa. Porque trompa es alguien que va a trompa. Claro, claro. No, pero es a mí curioso, como imagen me gusta más, pero bueno, seguimos. Pues sí, no sé, es un disco, lo que sí tiene es que es muy variado, ¿no? Porque se tocan muchos estilos y no hay tiempo de aburrirse, quizá, ¿no? Porque no hay monotonía. Lo que pasa es que no sé si esto es bueno o malo desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque a veces quieren etiquetas muy claras y estilos muy, ¿no? Que las cosas estén claritas. Incluso me he atrevido con una rumba medio salsera, porque ¿sí? ¿Cuál es esa? Hice una canción sobre Gracia, el Ajá. barrio de Gracia de Barcelona, Ajá. que es un barrio. Sí. Si tú vas a Peu por Gracia, Si tú vas a Peu por Gracia, se llama. Si tú vas a pie por Gracia. Exacto. Es un barrio, para explicarle a Laura, que viene de Eslovenia, y a todos los amigos de Valparaíso y de los restos de. Y los que escuchen, los que escuchan en Santiago. Gracia es la Vila de Gracia, ¿no? Era un antiguo pueblo antes de agregarse a Barcelona, en el siglo XIX. Y era un pueblo, pues, de comerciantes, de tiendas, de obreros, pero más bien de pequeño comerciante, ¿no? Uh-huh. Y ahora, al ser un barrio de Barcelona, es un barrio donde hay también muchos artistas, de un barrio medio bohemio, pero que convive con la antigua población más autóctona del barrio. Es un barrio interesante. De hecho, yo nací en los límites del barrio de Gracia. Sí. Y he vivido casi toda mi vida ¿En el Paseo San Juan. Paseo San Juan, vale. Sí. Y he vivido casi toda mi vida en la otra parte de Gracia, en Gala Placidia, Vía Augusta, Travesa de Gracia. Y entonces se me ocurrió que había este barrio, lo que le pasa, que ocurre en muchas ciudades, que una misma calle va cambiando de nombre, pero es que en Gracia ocurre de una forma a veces un poco ya casi excesiva, porque hay calles que cambian 4 veces de nombre. ¿4? Entonces, claro, los del barrio las conocen, pero la gente que no, pues se pierde, ¿no? Uh-huh. Dice, ostras, ahora no sé si estoy en la calle Bruniker y quiero ir a Terol, pero no sé si es más arriba o más abajo. Y resulta que es la misma, ¿no? Solo tienes que andar en dirección recta. Y entonces, como esto ocurre mucho, pensé, hay que hacer una canción, porque la música, como sabéis, tiene una función de memorística, ¿no? desde los tiempos inmemoriales. Uh-huh. Fíjate cómo las canciones infantiles, muchas para aprendernos las tablas de multiplicar o de sumar, dividir, pues se hacían con canciones o lugares que los aprendes gracias a que hay un cántico que te sirve de manera mnemotécnica, ¿no? Y hice una canción de este tipo, ¿no? Claro, cosa un poco absurda en la era del GPS, porque ahora pues basta con encender el móvil y saber dónde estás. Pero bueno, yo soy chapado a la antigua, ¿no? Y pensé, voy a hacer una canción sobre esto. Y es como una guía de calles. Es decir, tú Si te aprendes esta canción, que es difícil porque hay 62 calles, sí, yo me la he tenido que aprender para cantarla en directo, pero cuando la hice me costó un poco. Pero salen 62 calles y la gracia es esta, ¿no? Que por verso o por cada medio verso, pues te va diciendo cómo se llama la calle, es la nomenclatura. Claro, es una canción que no explica nada, solo es una enumeración, ¿no? Una lista, ¿no? Pero también esta obsesión por las listas. Hay un libro de Humberto Eco sobre este tema, ¿no? De las obsesiones humanas por las listas, por hacer listas, ¿no? Ya. Mira, me acaba de llegar otro mensaje de Karma. ¿Ah? Karma Peiro, nuestra amiga. Sí. Y me dice... ¿Ahora no estabas grabando? No. Estábamos hablando solo. Mientras hablábamos. He recibido otro SMS. Pero ahora todo lo que explicaba de la canción... Ah, sí, no, esto estaba saliendo al aire en directo, evidentemente. Pero es que estaba mientras... Estaba hablando como a un auditorio y de golpe pensaba... No, Víctor, mientras tú ibas hablando, vale. Me llega otro SMS de Karma. Es periodista, ten en cuenta que ella es periodista. Y me dice, si puedo me paso y lo saludo en directo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En Jamboree? No, ahora. Ahora. Es periodista, entonces la curiosidad le lleva a ese tipo ¿Dónde estaba? Cosas. ¿Estaba cerca? No sé. Le he dicho, le he contestado. ¿Ha cogido el coche y viene aquí? No lo sé, a lo mejor iba en coche, no sé qué. Qué miedo. O a lo mejor iba escuchando con el móvil. Le he dicho, corre. Porque claro, si te marchas pronto, le he dicho corre. Le contesté diciendo simplemente corre. Bueno. Gracias, pues sí, la Vila de Gracia. Cançons del aquí y del ara. De aquí y de la hora. ¿Cuánto tiempo nos va a durar esto? Entonces es que ya una ya está obsoleta, ¿no? La 11, Fals de un Mercat, ya te quedó corta. Me quedó corta porque como canción de actualidad, ¿no? Ya. Como reportaje de lo que está pasando, porque cada día es peor, ¿no? Y cada día resulta que aquella especie de sapastra tiene más millones en Suiza, ¿no? No tenía pocos, que ahora tiene más. Tiene todavía, más todavía. ¿No? O sea, bueno, en fin. Tiene más todavía. Da igual, la cuestión, no hablemos de cosas lúgubres. No. Pero hay que, claro, yo creo que las personas que nos tenemos esta especie de afán de cantar las cosas y de expresarlas en canción, tenemos que hablar de todo, de las cosas lúgubres y de las cosas bonitas, ¿no? Porque también forman parte de esta realidad. Y como no me gusta la forma como me presenta la realidad la televisión, pues creo que tenemos que dar alternativas a las formas que las plataformas mediáticas nos dan de todo esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más aborrezco es el reconocer como esto, ¿no? Como la información y me duele por toda la gente joven que estudia periodismo y empiezan con unas convicciones de que se van a convertir en personas que van a informar y que muchas veces la realidad los degrada, los rebaja y los convierte en herramientas al servicio de un poder que dice lo que hay que decir y no lo que ellos quisieran decir. Mira, ¿no? Ahora nos vendría bien tener a Karma aquí, ¿no? Para que iniciáramos un pequeño, no debate, pero una conversación sobre el tema. Oye, hablando de lo mediático, ¿cuál es tu relación con el mundo mediático? ¿Cuál es la relación del mundo mediático, de la música, contigo y con tu trabajo? ¿Hay reconocimiento? ¿Hay difusión? Bueno, yo diría que más bien poca. No, tampoco, lo que pasa es que no sé, supongo que es lo que decíamos ahora. Los medios están al servicio del mercado. Y el mercado, pues ya sabemos, como dice la canción, que es un dios falso. Por tanto, pues ya está todo dicho. A partir de aquí, pues suerte que hay contrabandas y hay otros medios en los cuales, pues esto, uno siente en su piel la libertad, ¿no? La libertad de decir, es que no hay guión. Bueno, ostras, pues qué bien, ¿no? Porque puedo decir lo que me da la gana, ¿verdad? Exacto, claro. Y porque si resulta que llego a una cabina de locución y te has cogido el metro y te has ido no sé dónde y te dicen, y tú, Víctor Bocanegra, vale, perdona, es que no me he escuchado el disco todavía, ¿y tú qué haces? Y digo, hombre, pues no sé, pero no me hagas perder el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es oro. Y bueno, esto es una anécdota, pero creo que en general el mundo actual se oye mucho y se escucha poco, ¿no? Y toma nota. Y se se oye mucho y se zapea poco. Y se zapea todo el rato, ¿no? O sea, todo es como vivimos un es como, bueno, los discos o da igual, o los cuadros o la literatura, la gente lee por entre líneas, rápido, ¿no? A ver, empiezan y ya se van al final porque no tienen ganas de hacer el medio. Los discos, escuchas 10 segundos una canción y dices, ah, vale, ya está escuchado, ¿no? Y esta es la manera de vivir, ¿no? Sin realmente, bueno, sin profundidad, sin entrar, y si no das tiempo a nada, no entras en nada realmente. Ya, y es esto tan absurdo, Víctor, de que, es decir, la tecnología, si esto, si lo otro, la gente quieren tener más tiempo, ¿no? Y dice, mira, sí, que quiero tener más tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿En qué lo vas a emplear? Bueno, ¿en qué lo emplean? Sí, es una de mis obsesiones también en este disco, que es la tecnología punta, que a veces le sobra la N, ¿no? Uh-huh. Y claro, hoy, en la Contra de la Vanguardia había una señora que hablaba de esto, que era, no sé si era logopeda, pero se dedica al tema de habilidades sociales. Uh-huh. Y dice que los niños actualmente están perdiendo habilidades sociales porque están solo interactuando con máquinas todo el rato, con el móvil, con el ordenador, tal, y después resulta que se van a jugar a casa de un amiguito y la gente no se habla, porque bueno, tú mira en las cafeterías, ¿no? A veces ves parejas y están cada uno con su móvil, ¿no? O reuniones de amigos, ¿no? Todo el mundo no está, la cuestión es no estar presente, ¿no? O sea, es la no presencia en los no lugares, ¿no? En los no lugares. En estos malls, estos hipermercados, estas hiper, ¿no? Salones de mercado de consumo, donde la gente va a comprar, después se van a casa a ver la tele y no, tampoco se come en familia porque, bueno, porque hay mucha prisa, ¿no? Y se toman un bocadillo. Y otra cosa que he notado yo hace tiempo que lo vengo diciendo, el no compromiso. Y el no compromiso. Porque antes era, oye, mira, quedamos tal día, a tal hora, en tal sitio, ¿vale? Y era eso. Ahora no. Es decir, no, mira, bueno, ya estaré, ya te llamo y te digo dónde estamos y con quién, y resulta que llamas y no puedo, pero bueno, mira, es que nos vamos a otro sitio y... Claro, no, y que el móvil es una trampa, ¿no? Porque sirve, claro, para esto. Es decir, bueno, no, si no hay que... A ver, a veces hay que reconocer que va muy bien. No, sí, has quedado en un lugar público, no te encuentras, vale. Hay 1000 personas, no sabes, entonces te llamas por un móvil y te encuentras, ¿no? Vale, fantástico. No. Pero al mismo tiempo ocurre esto, ¿no? Que parece que no tienes que nunca comprometerte, no, porque no. Bueno, ya nos haremos un WhatsApp, ya. Exacto, todo, ya llegaremos, ya, ¿no? Y salen, y si se encuentran bien, y si no, pues todos felices, no tan bien. Vámonos a Gracia, a la Vía de Gracia. Vale. Y con todas estas calles, no se extrañen, si nos escuchan fuera de Barcelona, en no sé, en Andalucía, a lo mejor los amigos de... Que nos van a escuchar en Granada. ¿Ah, sí? En Radio Almaina, claro. ¿Ah, sí? Antes decíamos los sí que hablan castellano. Esto sí que es un honor. Pero no, sino bueno, todo los es... programas ya se retransmiten también en Granada, en Radio Almaina. Que esta canción lo que hace es enumerar una serie de calles, ¿no? Es una 62 lista. Calles salen, y, pues, y todavía me he dejado alguna, no, no, bueno, creas. Bueno, ahí está, nos vamos. Si tú vas a Peupre, gracias. Si vas, si vas a pie, por Gracia, que gracias. Es este barrio. Víctor Bocanegra. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, Pérez Galdós i Trilla al carrer no canvia. Providència i Viada són el mateix, carrer Martí i Vallver la mateixa via, Santa Agata i Carolina són un sol eix. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on tira, Penosa, Sant Pere Màrtir, Pere Serafí, Santa Teresa, Ferrer de Blanes, Matilde i Mozart. Rei de la fraternitat i els desemparats, Vicentoner, Digo i el Diluvi també. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, el pobre Sant Salvador, Mas de Xaxart i Balcells, carrer Mateu i Rubí, Tres Senyores i Reig Bonet, carrer Sant Marc i Montseny, carrer La Perla i Sant Lluís, Signe, carrer Ros de Olano, carrer Terol i Bruniquer. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, Bona Vista i Perill, Torres i d'Igualada, Quevedo, carrer Montmany, Llibertat, Monistrol, carrer Canó de la Rosa i Sant Agustí, carrer Penedès, Sant Domènec, també Puig Maratí. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, Salines, carrer Vilafranca, el carrer no canvia, carrer Rabassa, Joan Blanca, és el mateix, Leopoldo, a les Virtuts, la mateixa via i seguia, Cardener i les Camèlies són un sol eix. Xiquet de Valls i Mariana Pineda segueix aprendis cuiner i Santa Tecla. Xiquet de Valls i Mariana Pineda segueix aprendis cuiner i Santa Tecla. Si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, si tu vas a peu per Gràcia i no saps cap on t'irà, si tu vas. Eso era Víctor Bocanegra y este tema titulado Si tú vas a peu per Gracia. Bueno, Karma, creo que tuvimos un malentendido, dijo que venía, pero ahora quiere el teléfono para llamar y decirnos algo. Vale. El número de teléfono es 933177366. Ese es el teléfono de la radio. 933177366. Si nos está escuchando, pues que nos llamen. Yo de todas maneras le voy a enviar un SMS con el número. Y eso, que nos llame y podemos claro, hablar con ella. ¿Por qué puedo enchufar un momento? ¿Tienes un enchufe? Sí, claro. Porque el móvil lo tengo sin batería. Se está sin batería. Bueno, mientras tanto, voy a poner un tema y así pasamos este impasse. Es un tema cortito, 3 minutos. Tink, tink. ¿Ah? Lo escuchamos, ¿sí? Sí, que sale Mónica Green. Exactamente. La música porque tenemos aquí una llamada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Karma? ¿Cómo estás? Espérate un poquito que bajo la música. No sé si Víctor nos está escuchando ahora. Sí, sí, sí. Sí, la escuchas, ¿no? Sí. Cuéntanos, Karma, porque me has dicho que venías en el coche, ¿no? Sí, pero que me hubo un malentendido, que me refería a que si podían escapar al 30 a ver en directo al Jamboree a Víctor. Al Jamboree, vale. Eso fue lo que entendió. Eso fue lo que entendió. O sea, yo ya lo entendí. Pero yo pensé que... Sí. Víctor me entendió, pero tú, Antonio, no. Es que me traicionaron las ganas de verte, Carmen. Bueno, dejemos las intimidades para otro momento, que nos estamos en directo. Eso no es intimidad, eso es simplemente amistad, Carmen. ¿Pero Carmen es periodista? Karma. ¿Karma? Sí, soy periodista, Víctor. Ah. Y nada, y solo quería, como ha dicho Antonio, si estuviera Karma aquí en este debate, diría algo sobre lo que comentabas de los medios, del mundo del periodismo. Sí. Y un poco relacionado también con toda la tecnología y esa locura actual, tecnológica, que llevamos todos, etcétera, sí. ¿No? No sé, tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo contigo en ese punto de vista y con Antonio. Lo único que yo llego a la conclusión de que el momento actual no lo podemos cambiar, no podemos evitar que haya esta fiebre tecnológica porque es el progreso que nos está llevando hacia algún lado, ya veremos dónde. Pero mi opinión es que es cuestión de acciones, de pequeñas acciones individuales que vayan a la contra de las masas y que a la larga formen un gran grupo que se mueva en ese sentido contrario. Es decir, vamos a leer y a leer largo, vamos a mirarnos a la cara, vamos a hablarnos en directo en un programa, aunque sea a través de un teléfono móvil. Sí. Vamos a ir en directo a un concierto para disfrutar de ese espectáculo en lugar de bajar una MP3, ¿no? Sí. Y con los medios y la información lo mismo, vamos a buscar, si la gran mayoría está ofreciendo información de copiar y enganchar y de mala calidad, vamos a buscar esos medios o esos periodistas que todavía están trabajando el buen periodismo y están haciendo un periodismo de calidad y vamos a apostar por ellos, aunque sean muy pequeñitos. O vamos a apostar por radios como Contrabanda, ¿no? Que dan espacio a voces como la tuya y eso me permite a mí descubrirte, ¿no? Sí. Pues esa es mi opinión. No podemos luchar contra lo que hacen las grandes masas, el aborregamiento, pero sí que podemos tomar acciones individuales que juntas, la tuya, la de Antonio, la mía, la de muchísimos oyentes que están en este momento escuchando, hacen un mucho, ¿no? Y hacen un mucho diferenciado de esa baja calidad que hay en general, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que a mí me anima ver que, bueno, en fin, tener este feedback, ¿no?, de personas como tú que estamos de acuerdo, que, en fin, que estamos en la misma, tenemos las mismas sensaciones respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad e intentamos, bueno, ser críticos, ¿no?, y hacer alguna cosa al respecto. Sí. Y yo no puedo hablar mal de la tecnología, porque a mí me une, Antonio, la tecnología precisamente, porque durante muchos años he escuchado Radio Contrabanda únicamente por Internet, desde un ordenador y he entrado en directo a través del chat que tiene en el programa y he hecho comentarios a lo que escuchaba a través de lo que yo oía a través de Internet. O sea, que esto es una excepción, que yo vaya en el coche, me pare aquí en una esquina para hablar por teléfono con vosotros, porque normalmente entraba en directo a través del chat. Yo, por esto, veo los beneficios evidentes de Internet, ¿no? O sea, la difusión de la música actualmente, pues ya ves, se ha multiplicado por exponencialmente, ¿no? Y ahora pues puedes escuchar o nos pueden escuchar en todos los puntos del planeta y podemos difundir mucho más la música, pero bueno, al mismo tiempo hay que ser conscientes de los peligros o de las... Había un artículo hace unos días de Manuel Castells, que como lo debes conocer es el gran gurú de, ¿no?, que tiene ha hecho un libraco se llama La Era de la Información, y diciendo, bueno, que estamos en esta era donde las nuevas tecnologías no serán la panacea y que nos comunicamos mucho más y somos mucho más inteligentes y estamos mucho más informados y tal y cual. Y él hacía un artículo en La Vanguardia que decía internetfobia, ¿no? Y entonces todos los mitos de los cuales nosotros seríamos, digamos, creadores de estos mitos antitecnológicos, los iba rebatiendo de una forma para mí un poco demasiado, así como de un plumazo, de una forma banal, y tenía ganas de escribir un artículo en contra, o sea, rebatiendo estas 7-8 mitos que él se derrumbaba, ¿no? Decía, no, toda esta internetfobia que hay es mentira, porque en el fondo, pues, esta es la vía y esto es lo bueno. Y bueno, yo creo que todo es mucho más complejo y relativo, ¿no? Y bueno, en fin, que es un... Que creo que no somos, ¿no? No somos los únicos que pensamos así, ¿no, Carmen? Sí, yo creo que, por suerte, ¿no? Bueno, no sé, Víctor, a ver si tengo la oportunidad de ir a verte en directo. Me gustaría. Un abrazo muy grande por este momentillo así, esta ventana para intervenir en tu programa. Y nada, pues muchas gracias, será un placer si vienes. Carmen, muchísimas gracias por llamar, un placer escucharte y mucho más aún tener una opinión como la tuya, que tú sabes que la tengo en gran estima. Un beso, chao. Un beso, chao, chao. Perdón, ella hasta hace poco trabajaba en, a ver si me acuerdo, en una plataforma digital de Cataluña, de TV3, pero la parte de ICAT, no Cataluña Radio, el ICAT, pero la parte digital. Y hace ya posiblemente un año, algo así, que trabaja por su cuenta. Pero también Karma, ella es una mujer muy, muy solicitada, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, para foros y dar charlas sobre periodismo digital. A mí fue muy curioso, yo la conocí en un encuentro en el cual participó Contrabanda FM, allá hará, no sé, 5, 6, 7 años, u 8, no sé. Y ella era una de las personas que estaba en la mesa. Y después he ido a hablar con ella, entonces me da su tarjeta y decía Karma Peiró, periodista digital. Creo que decía periodista digital o algo así. Me dio mucha gracia. Era la primera que... Por esto he dicho, bueno, yo lo digital tampoco lo critica, pero... Bueno, ella no, digamos que... Bueno, lo usa, lo defiende, pero también es crítica al respecto. No, está muy bien. Bien, estábamos escuchando el tic-tic, escuchamos lo que queda de tema y después ya nos despedimos porque está llegando la hora, ¿no? Sí, sí. Digital. Auténtica. Auténtica. Bueno, damos una información por si hay alguien que se haya interesado en lo que decía nuestra amiga Karma. Ella tiene varias plataformas digitales. Tiene un blog, tiene un Twitter, un Blogspot, lo tiene todo, porque ella es muy activa en esto. Karma Peiró. Karma con K, Karma Peiró. Ustedes escriben Karma Peiró e inmediatamente se van a su blog. Dice Historias de una periodista digital. Bueno, este era el tema donde estaba Mónica Green, ¿no, Víctor? Exacto. Bueno, tenemos, y otros. Otros, sí, porque bueno, algunas voces masculinas ahí. Bueno, recordamos cosas importantes. Fecha del concierto de presentación del disco: 30 de junio. Jamboree, dos pases a las 8 y a las 10. Ajá. Y hay venta anticipada y bueno, en fin, por web y todo esto. Vamos a ver cuánto nos va a costar esto. No sé. no lo dice. No, ah, lo sí, pone. Sí. Por la web, 10 euros, taquilla 12. 10 y 12, bueno. Sí, pues sí, sí, lo compran. Además, mejor que lo compren en la red, porque así pueden reservar el asiento, porque los asientos son numerados. Ah, así, no lo sabía. Sí, sí, sí. Así que 10 euritos. Y ahí estará Víctor y su grupo presentando. Muy bien. Este disco. ¿Qué más? Tu página web. Página web victorbocanegra.com y Facebook, donde a veces hay noticias más frescas, es también, pues esto, Víctor Bocanegra, ¿no? Lo mismo, ¿no? Víctor Bocanegra, todo junto. Sí, no, separado, sí, se encuentra rápido. Víctor, un placer. Pues nada, yo también, ya lo sabes, siempre me gusta venir aquí porque no sé nunca lo que pasará. Y es lo bueno, ¿no? Es lo bueno, exacto. No, eso que hablábamos de los medios, ¿no? Digamos, convencionales, vas a un sitio, no saben ni quién eres, ni no se han escuchado el disco, los temas te los cortan a la mitad, te hacen una pregunta y en la mitad de la respuesta, si no les gusta, te la cortan y... No es así. Ya tiene cara de me mira así, ¿no? Pues, oye, tú en Eslovenia haces radio o... No hago radio. Yo no. Estudio lengua española y literatura comparada y bueno, intento asistir a los eventos culturales, también organizar unos y bueno, hacer lo que es posible, ¿no? En esta manera, lo que propuso también señora Perú. ¿No? De exacto, pequeños grupos, pequeños grupos van creciendo. Oye, ¿y seguro en qué ciudad de Eslovenia vives tú? En la capital, en Ljubljana. En Ljubljana. ¿Seguro que hay alguna radio libre independiente? Sí, sí, justo. Pero tendrías que tener un programa entonces. Tenemos un programa que se llama, bueno, es una radio alternativa, Radio Student, Radio Estudiante. Sí. Y creo que tiene un programa bastante parecido al vuestro, ¿no? Bueno, pero tú podrías tener uno de difusión del castellano y del catalán, y podrías tener a Víctor de invitado allí presentando su disco. Ya estuve. La idea, tú ya estuviste allí. La idea es buena. Vale, ya me contarás cuando, ¿no? me envías el link, e inclusive te podríamos repetir aquí el programa en Contrabanda FM. Oye, un placer haberte conocido, muchísimas también, gracias. Parte, muchas gracias. Víctor, a ti también. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Y nos veremos el 30, el fantástico, día del concierto. Si puedes venir, pues ya sí, sabes, sí, iré. Y intentaré por todos los medios que venga Carmen también. Bueno, perfecto. Pues. Habíamos dicho que íbamos a escuchar un tema que era largo. ¿Cuál era? El penúltimo, Fals Déu Mercat. Exacto, exacto. El tema sobre la burbuja financiera y todo lo que cuelga. Entonces, he cogido los siete pecados capitales, los siete vicios capitales de la Biblia, y los he adjudicado, o sea, todos estos siete vicios los he comentado, pues diciendo que el mercado los tiene todos, ¿no? Los tiene todos. La avaricia, la gula, etcétera, etcétera. La pereza, la desidia, ¿no? Víctor Bocanegra, de su disco... Cançons de l'aquí de l'ara. Bueno, moltes gràcies. Gràcies a tu, Antonio. Adéu. Hasta muy pronto. Nos vemos. Fins una altra. Fins una altra. Esquilat, el mercat t'ha venut, el mercat t'ha espermut. Tururut. El mercat és qui mana, insaciable té gana t'han golit el golut, és golafre i molt sud. Tururut. Aku economia criminal. Mercat de vici capital. Economia criminal. Mercat de vici capital. Ets mercat un fals déu. Penses que tot és teu. Tu mercat ets molt loc. I per tu tot és poc. És cabró, el mercat et fa por, és furiós i forçut, amb el puny t'ha romput. Tururut. El mercat no fa res, és gandul incomprès, com si res al barrut. Passa el temps ajagut. Tururut. Economia criminal. Per cada vici capital. Economia criminal. Per cada vici capital. Ets mercat un fals déu. Penses que tot és teu. Tu mercat ets molt loc. I per tu tot és poc. Just és bon. Perquè tu m'has deu, penses que tot és teu. Tu marcat és molt bon, i per tu tot és bon. Este tema titulado Fals Déu Mercat, el falso dios del mercado. Y lo dice: capitalismo de casino es mercado, economía criminal, capitalismo de casino es mercado, capitalismo de casino, economía criminal, los mercados son un falso dios. Tendremos la oportunidad de escuchar esta canción y muchas otras más que conforman este disco el día 30 de junio en la sala Jamboree. 30 de junio, que es un domingo. Dos pases, a las 8 y a las 10. Y hoy, ya que estamos hablando del Jamboree, hoy, martes 18, una gran descarga cubana a cargo de José Luis Cortés, el Tosco, un señor que toca la flauta pues maravillosamente bien, canta también. Estará acompañado por los músicos Robin Reyes al bajo, el Huicho Rodríguez al piano, Bárbaro Torres a las timbalas y la percusión, y Eduardo Gibra también a tumbadoras y percusión. Bárbaro toca los timbales. Esto en el Jamboree, dentro de un festival de bolero del organizado por la sala Jamboree y el Ron Varadero. Si vienen, nos darán un chupito de Ron Varadero. Gran descarga hoy en la sala Jamboree. Dice: la Cuba de los últimos 25 años. Ignacio Tarraza mañana con Joe Pisto a la guitarra y la voz, y el jueves, viernes y sábado tendremos un invitado especialísimo. Bueno, habrá un invitado especialísimo, ya me gustaría tenerlo aquí, en el Jamboree, 20, 21 y 22, jueves, viernes y sábado. Juan Perro al Jamboree. Estará acompañado por Gabriel Amargant a los saxos, David Pastor a la trompeta, Joan Viñals a la guitarra. Y eso, Jamboree, pueden consultar la programación. Continuamos, estamos en la recta final del programa. Yo había traído un montón de música, especialmente de intérpretes catalanas, y porque claro, como comentábamos con el Víctor, en un programa que no tiene guión, pues a lo mejor Víctor llegaba y me decía: oye, mira tú que tengo que salir de aquí en media hora. Pues hay que tener material para dos horas o más. Y dentro de los discos que traje, quiero recuperar para escuchar esta tarde un disco de dos mujeres que realmente en su momento, cantando a dúo, uniendo ambas voces, y una de ellas, Silva Gómez, su guitarra, hicieron unas canciones realmente deliciosas, algunas fuertes por el contenido. Musicaron y versionaron aparte de composiciones propias, a Luis Cernuda, a Allen Ginsberg, a quién más por aquí, a Jaime Gil de Viedma, y otra vez Cernuda, y también letras de Lidia Pujol, y música de Silvia Gómez. Les voy a hacer escuchar de este disco que lleva por título simplemente el nombre de estas dos mujeres, Silvia Gómez y Lidia Pujol. Después terminaron cada una siguiendo una carrera por separado. Mitzacha. Hoy, como es un programa que lo hemos hecho casi en su totalidad en catalán, pues seguiremos con catalán. La letra es un poema de Allen Ginsberg. La traducción es de Josep Costa al catalán. La música es de Walter García. Y este es un poema de 1958 del señor Allen Ginsberg. Y aquí los tenemos en la versión que nos hacen Silvia Gómez y Lidia Pujol. Lidia Pujol y Silvia Gómez, de un álbum que lleva eso como título el nombre de estas dos mujeres. Escuchábamos una canción titulada Mitzacha, un poema de Allen Ginsberg del año 1958, Message, en inglés, y las traducciones de Josep Costa y la música de Walter García. Este es un disco nuevo, el que les voy a presentar ahora, no el de Silvia y el de Lidia, que ya tiene sus años. Esto es del... ¿Este es el año por aquí? Es de esos discos que no lo tiene. Del 97, diría yo. Bueno, pero este que tengo aquí en la mano ahora, porque todavía tengo el de Silvia y el de Lidia, es de Nevoa. Una mujer que tiene una pasión especial, un amor especial por el fado. Pero ella también canta otros estilos que no son necesariamente el fado. Pero el fado ella lo borda realmente. Muy bien. Vamos a escuchar de este álbum que lleva por título Entre las piedras y el peixus, entre las piedras y los peces, una canción que se titula Les Rosas, Las Rosas. Nevo a la voz, Manuel Méndez a la guitarra portuguesa, José Carvalho a la guitarra o viola de fado y Jorge Carreira al bajo acústico. Nevoa en un mon de músicas. El món és massa petit i la vida massa llarga. Gelat el teu pit i la teva boca amarga. Quan he gelat el teu pit i la teva boca amarga. Si tens espines als dits i els ulls t'hi surten ales. Si tens espines als dits i els ulls t'hi surten ales. Sabré que no són per mi les roses si les recales. Sabré que no són per mi les roses si les regales. Avui no tenim ni casa. Avui no tenim ni llit. Avui no tenim ni casa. I quan arriba la nit ja no m'envoltes de casa. I quan arriba la nit ja no m'envoltes de casa. Deixis la clau al pany. Quan surtis, tanca la porta. No deixis la clau al pany. La teva boca està morta. Les roses són un parany. La teva boca està morta. Les roses són un parany. Nevoa y este tema titulado Las Rosas de su álbum Entre las Piedras y el Peixus, entre las piedras y los peces. Otra mujer de aquí de casa, catalana ella, Mariona Sagarra. Esto es un disco que ya tiene sus años, desde el año 2003. Ella lo tituló Días Diferentes, Días Diferentes. Y vamos a escuchar un tema cuya letra es de María Manent y la música de Jordi Soler Bach. Paisatge, Mariona Sagarra en un mon de músiques. Mariona Segarra, de su disco Días Diferentes. Y ahora vamos a escuchar un tema que es muy cortito, un tema que es muy cortito. Este será el último tema de hoy. La letra es de Mariona Segarra y la música de Liva Villavecchia. Ecos del Temps, ecos del tiempo, un montón de músicas. Aporte vocal de Mariona Segarra. Y les recuerdo, hoy Descarga Cubana y el domingo 30 de junio Víctor Bocanegra al Jamboree. Sí, canción a canción, llegamos al final de este encuentro con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, y fuera del área metropolitana nos siguen online con la página web www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 y los miércoles en su repetición de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, aunque interferida por otra emisora, pero está la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana.